Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2159. ¡Wow! ¡Qué rápido vamos! Imagínense cuando lleguemos a la 245,430. Ojalá Dios te oiga. Bien, gracias por acompañarnos. Tenemos el equipo completo aquí. Sabadito alegre, sábado 18 de julio, ya medio mes de julio. La verdad que muy tranquilo la temporada de huracanes. Eso sí, activa la temporada de lluvias, pero pues menos lluvias que el año pasado. Todavía me acuerdo que el año pasado llovía y llovía y llovía y llovía y llovía. Hoy pues nos caen tormentitas. Qué bueno, disfrute el fin de semana. Va a estar pasado por agua, tormentas dispersas, dice el meteorólogo. Así es de que precaución nada más para trabajar, para manejar. Quédese con nosotros, tenemos un programa sensacional. Me acompañan aquí en este programa René Bernal y Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo están, muchachos? Qué gusto saludarlos. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, espero que estén con sus preparativos para pasar un rico fin de semana con la familia, con la hielera, dice aquí el compadre. Es sábado crioterapéutico, pero eso se lo dejo a René. Hola, René, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Robert. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes al doctor y a nuestro auditorio. Y bueno, no sé por qué a mí me dieron la tarjeta de la encomienda. ¿Por qué será, René? Lo de la crioterapia. No, mala fama, maestro. No, yo siempre he dicho que tenga a la mano su hielera para hidratarse adecuadamente con el bebestible de su preferencia. No estamos aquí recomendando de ninguno. Bebestible. Si usted toma agüita, está bien. Por aquello del golpe de calor. Sí, claro. Sí, claro. Suerito también está bien. Hidrátese con lo que quiera, pero hidrátese. Haga algo por su calor. Pásela bien, disfrute el fin de semana, al fin y al cabo. Para eso se hizo el fin de semana, para descansar. Y sobre todo que ya están de vacaciones. Y miren, el tema que traemos hoy es: ¿los mexicanos tenemos suficientes vacaciones? Interesante tema. Nos acompaña el doctor Víctor Gámez Imas. Él es el director general, CEO de Control Odontológico. ¿Cómo estás, mi querido doctor? Qué gusto saludarte. Muy bien, mi querido Roberto, Laurita, René. Con mucho gusto estar con ustedes aquí como siempre. Ahora, te noto que vienes muy como romanticón. Lo que te faltó ahí es: hoy corté una flor y llovía y llovía. ¿Te acuerdas de esa canción? Claro, qué de Leonardo Fabio. De Luna. Oye, platícame, ¿cómo vas con Control Odontológico, mi querido doctor? Gracias a Dios, muy bien. Aprovechando muchos de nuestros pacientes y amigos las vacaciones, hablando del tema del también. Del tema, correcto. De que las vacaciones no solamente son pues para estar divirtiéndose, relajarse, que son muy merecidas, por cierto, sino también aprovechar para hacer cosas que a veces por nuestras ocupaciones se nos puede complicar un poco el poder asistir a resolverlas. Y en nuestro caso, pues afortunadamente han ido muchos de nuestros familias de pacientes para poderlos ayudar y apoyar en su control odontológico. Pero es una buena reflexión, ¿no, doctor? Utilizar las vacaciones. Yo me acuerdo, bueno, hace muchos años, últimamente ya no, pero a veces agarra uno las vacaciones para arreglar algo en la casa, que el jardín, que etcétera. Pero pues arreglarse uno mismo y en su salud es una muy buena idea, ¿no? Yo creo que las vacaciones son para mejorar tu vida, ¿no? O sea, claro, es descansas tú. Así es el premio que te ganaste por el hacer las cosas en tu trabajo como deben de ser, o en tu estudio, ¿verdad? Por supuesto. Entonces yo creo que cuando tú llegas a tomarte unas vacaciones o un día libre, pues es algo que tú ya te lo ganaste, y entonces hay que aprovecharlo para mejorar tu vida. Y bueno, Laura, ahora en todos estos temas de coaching, del estrés, del manejo en la cuestión laboral, en la cuestión de ejecutivos, en la cuestión de los dueños de negocios, fíjate que una de las cosas que principalmente un dueño de negocio se queja es la falta de tiempo. Sí. Y la falta de tiempo en el sentido de que no puede disfrutar, tiene que estar... Yo conozco empresarios que se me quejan de que están desde las 8 de la mañana que abre el negocio, los que tienen negocios abiertos al público, hasta las 10 de la noche que cierre, y ahí tienen que estar, que porque si no le roban los empleados. Y es una tradición ese tipo de negocios en nuestro país, ¿no? Desafortunadamente sí, pero yo creo que ahí el problema no es de tiempo, porque esas personas no va a haber tiempo que les alcance. Claro. Ahí el problema es otro tipo, ¿no? Es problema de delegar funciones, es problema de confianza, todo el tiempo me la vivo pensando que me van a robar. De una correcta organización. Exactamente. Ahí el problema definitivamente es procesos, de lo que yo espero, de tiempo no es. Y esta reflexión, doctor, de utilizar, por ejemplo, en 2 meses... ¿qué es lo que le puedes arreglar a la gente? Digo, para que tengan una idea de la planeación que tienen que hacer. Bueno, mira, hay situaciones en las cuales se solucionan simple y sencillamente en una sola cita. Pero sí hay casos en los cuales tienes que hacer tratamientos más prolongados, los cuales teniendo mayor tiempo que me puedan dedicar para poderle nosotros resolver eso, pues... Sí, por supuesto, hay tratamientos que se llevan 1 mes, 2 meses, pero nosotros siempre tratamos de darles un tiempo suficiente para que cada vez que vayan a visitarnos les avancemos lo necesario, para que no sean muchas citas, sino que las citas que sean, claro, sean citas efectivas y que en corto tiempo le podamos solucionar su problema, por más prolongado o por más grande que sea. Correcto, pero entonces aquí también interviene el que tú haces una planeación exhaustiva para cumplir en vacaciones, porque sé que te viene a ver gente de Canadá, de otras partes del mundo, ¿no? Fíjate, principalmente nos vemos en con premura de tiempo cuando tenemos pacientes que vienen a visitarnos de otras partes del mundo. En ese caso, nosotros les hacemos una bitácora del tratamiento para darles no solamente el tiempo suficiente, como te decía, para poderles solucionar su problema en el consultorio en cada cita, que a veces podría ser de 2-3 horas. Claro. Sino también darles el tiempo para que puedan conocer nuestro estado y que puedan salir a pasear y conocer todas las maravillas que tenemos acá. Pero son tratamientos que a veces, si ellos se lo hicieran en su ciudad de origen, a lo mejor podrían tardarse 3 meses en solucionarlo. Claro. Y nosotros aquí lo hacemos en la mitad de tiempo, precisamente. Y con la misma calidad, y la misma tecnología, los mismos implementos, materiales. Y a un precio muchísimo más bajo que lo que pagarían ellos en su ciudad de origen. De tal manera que cuando vienen aquí se pasan, pon tú, 1 mes o 1 mes y medio de tratamiento y de vacaciones, les sale más económico todo lo que se gastaron acá, aún tomándose sus vacaciones, que lo que ellos pudieran haber pagado en su ciudad de origen. Fíjense, amigos, y bueno, yo también esto, reflexión, pues va para los papás, las mamás, los chiquitines que se quedan aquí en casa. En las vacaciones, pues también que lo aprovechen. Yo sé que muchos se pueden ir a cursos de verano. Deberías de hacer un curso de verano odontológico, doctor. Fíjate que hace algunos años... A sacar muelas. No, hace algunos años lo que hacíamos es que cada 15 días o cada 3 semanas, en la parte de atrás de nuestro consultorio, tenemos un área muy bonita con unos árboles y todo muy, muy padre, donde les hacíamos a los niños teatro guiñol, no nosotros, sino contratábamos agentes para que lo hicieran, pero con temas odontológicos, con el fin de que los niños desde chiquitos empezaran a hacernos dibujos, a hacer comentarios, y que supieran ellos también qué es lo que podrían hacer desde chicos para poderse ayudar y tener buenos dientes. Y la educación, ¿no, doctor? Claro, yo creo que es una parte fundamental. Yo no recuerdo que a mí en la primaria... Que no se rían, no hace mucho tiempo, pero sí. Tampoco ya había primarias. A mí no me enseñaron en la escuela a lavarte los dientes ni nada control dental. Era algo muy sencillo, pero que no insistían mucho en eso. Y fíjate que dentro de la situación educativa en nuestro país, a nivel primaria y desde antes, se le debería de dar mucho enfoque, no solamente en la situación bucal, sino en la situación general de cuidado a nuestra salud. Claro. Porque eso nos ayudaría no solamente a mantenernos sanos nosotros, sino también que el gobierno y nuestras familias no gastaran tanto en medicamentos o en tratamientos. Por supuesto. cuando existe, antes que nada, lo mejor es la prevención. Y fíjense, amigos, pues es una buena reflexión, así es de que puede aprovechar sus vacaciones aquí con el doctor en control odontológico para hacerse un tratamiento dental. Pero por lo pronto, el tema es muy bueno. Aquí nos dice que siendo somos uno de los países en la que los trabajadores gozamos de menos días de descanso al año. Así es de que, pues póngase a reflexionar con nosotros. Nosotros nos vamos un corte comercial. No se vaya, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en el Sabadito Alegre. El equipo completo, Tony Paul en los controles operativos y en la transmisión, y nuestro queridísimo amigo Manuel Huicap aquí en la cabina de grabación, nos acompañan para que este programa salga al aire y usted lo pueda disfrutar. También déjeme decirle que usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Nuestro community manager Aranza Angulo, en algún lado de la nube, no la que está en el centro, la nube internet es la que nos... La nube de la información, o sea, internet, sí, porque ya vi que sí hay una cantina que se llama La Nube. Qué genio para ponerle nombre a las cantinas, ¿verdad? Yo conozco nombres de cantinas, amigos. El Atorón. Sí, me quedé en el Atorón, ¿no? Mi oficina. Pues sí. ¿No? Sí, sí, sí. Son nombres inteligentes. Hay uno que se llama La Misa. La Misa, sí, cierto. Sí, la vimos en un pueblo, no me acuerdo. Estoy en La Misa, vieja. Y interesante. Así no le dice nada. Sí, voy a misa. Hay que tener ingenio para eso. Pero bueno, antes de continuar con nuestra entrevista y nuestros compañeros y el tema, déjeme darle una recomendación. ¿Ya sabe dónde va a ir a comer hoy? Vais al restaurante El Argentino. El Argentino, ya sabe, es la auténtica parrilla argentina con cortes de calidad, cortes de una calidad extrema y de un grosor. Y bueno, mire, hay cortes que tienen hasta un kilo de carne, el tomahawk. Que te los echas tú rapidito, eso sí. Sí, compadre, no te hagas. Oye, pero sí, un tomahawk de un kilo nos lo echamos tú y yo un día, ¿verdad? Delicioso, delicioso. Qué rico. Porque además los cocinan en su punto. Sí. Realmente. Sí. No jugosos, sabrosos, muy suaves. A pesar de ser un corte bastante grueso y de ese tamaño. La carne queda deliciosa. Amigos, vayan al Argentino. Tienen los mejores cortes de carne y parrilla argentina. Tienen 15 años en la ciudad de Mérida, así es de que es una garantía. Ellos sí saben cómo se hace la carne. Y también les recomiendo, tienen su tenedor libre, que es este. Consiste en un menú argentino donde puedes comer empanadas, pasta, quesos fundidos, ensaladas, los mismos cortes de carne a un solo precio, por 299 pesos. Incluso te incluyen dos bebidas nacionales y una copa de vino de la casa. Así es de que la verdad que es una verdadera ganga. Este concepto de tenedor libre se aboca al consumo responsable, amigos, para evitar el desperdicio. Así es de que, pues usted cómase lo que quiera, lo que le quepa, responsablemente, consumiendo para que no haya desperdicio. Es a la carta. Es a la carta, tú pides a la carta. Tiene la ventaja de que no andan paseando la carne por todo el restaurante, ahí se anda mosqueando y se anda enfriando. Es una ventaja enorme. Vayan al Argentino, está a media cuadra de la Glorieta de La Paz. Tiene valet parking, no tiene problema de estacionamiento, ni se moja ni se asolea usted al bajar al restaurante. Y además el trato que le da Miguel Galloso es fenomenal. Así es de que vayan para allá, al Argentino lo está esperando. Si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le regalamos una copa de vino en el Argentino. Además de las del... Además del si pides tenedor libre, tú dices si va una más. Oye, ya, pero que pidan Punta del Cielo. Punta del Cielo, Malbec. Claro, ese es mi vino favorito. Muy así bueno, es de que, muy bueno. ¿No? Ahí está. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Simas de Control Odontológico, Laura y René. ¿Por qué no entramos con el tema? Está interesantísimo. Fíjate el tema de vacaciones, ¿no? Está muy interesante. Fíjate que, bueno, el tema empieza con una pregunta, ¿no? Que si los mexicanos tienen suficientes vacaciones, suficientes días de vacaciones al año. Yo creo que, sin temor a equivocarme, la mayoría va a contestar que no. Claro. Porque en realidad no es que sea una postura de flojera de la población, sino simplemente comparando a la población de México, la población laboral versus otros países, sí somos de los pueblos que más chambea, ¿eh? Entonces, digo, en otros países tienen muchos más días de vacaciones y aquí el primer año te dan, si bien te va, los seis. Seis días por ley, es lo que te toca por ley. Sé que, por ejemplo, en Alemania, en Brasil, dan 30 días, doctor. Son bastantes. Y también depende de la antigüedad que uno tenga dentro de la empresa. También eso. Bueno, aquí en México sí te va aumentando, ¿no? Sí. No sé si en los demás países sea así, pero. No, aquí pues en México, ya con 30 días, no creo. Sé que son 30 fijos. Pero son hábiles o no. Porque también 30 días hábiles se vuelve mes y medio. Sí, claro. Son días hábiles. Fíjate. Que yo sepa, bueno, por lo menos Luis Ángel, que vive en Alemania y trabaja allá, el cuate se avienta mes y medio de vacaciones. Pues maravilloso. Wow. ¿Y desde el primer año? Desde el primer año que empezó a trabajar. Pues aquí en México son 6 días el primer año, el segundo año aumentan 2 días más, el tercer año aumentan 2 días más, y así hasta lo máximo son 15 días. Son 15 días. Hasta por... Fíjate, 15 días máximo. Hábiles. Y fíjense, hábiles. Yo recuerdo, por ejemplo, hace algunos años, cuando trabajaba yo en Ericsson, es una empresa sueca, en Suecia, antes se fabricaba el equipo en Suecia, fabricaban centrales telefónicas y conmutadores, pero los fabricaban en Suecia. Entonces nosotros, para hacer los pedidos, para que llegaran los equipos, nos decían, tienes que cerrar en junio, ellos cerraban el año en junio, tienes que cerrar y mandar tus pedidos, porque julio y agosto en Suecia cierra la planta. O cerraba la planta. O sea, a todos los trabajadores, 2 meses de vacaciones. La planta cerrada, no había producción. Y por eso tenía que haber una planeación de hacerlo. Yo claro. Creo que esa es la parte con la que iniciamos el programa, doctor. Para poder disfrutar de estas vacaciones, tiene que haber una adecuada planeación, ¿no? Efectivamente. Pero también yo creo que hay una cosa que es importantísimo. Si te vas a dedicar a trabajar, hay que trabajar, pero con mucha calidad, con ganas para sacar todos los pendientes y todas las cosas bien. Cuando vas a dedicarte a tus vacaciones, es también correcto. Debes es de hacerlo correcto. Así. Pero yo veo que hay algunas personas que están, en lugar de estar en sus cinco sentidos, con sus cinco sentidos, perdón, trabajando, están pensando y planeando sus vacaciones, cuando deben primero de hacer lo que están haciendo al 100% y ya cuando les toque sus vacaciones perfectamente poderlo hacer. Yo creo que debemos de organizarnos también, como tú lo dices, pero debemos de dar el 100% en todo lo que hacemos. Correcto, yo creo que son dos cosas importantes, porque si nosotros sabemos que tenemos un buen número de vacaciones, siento yo que hasta nos obliga a planear mejor lo que tienes que hacer y te vuelves más productivo. Amigos, esto no quiere decir que nos arranquemos como locos a trabajar 12 horas al día, sino inteligentemente, como dices tú, la parte que nos falta para llevarnos a esa productividad es trabajar con inteligencia, con conocimiento, porque a veces... Por la falta de conocimiento tienes que repetir las cosas, etcétera, etcétera. Sí, hay que tratar de hacer las cosas siempre bien desde la primera ocasión. Acuérdate que a veces hemos platicado y hemos pensado que yo siento que a veces son demasiadas vacaciones las que tenemos, demasiados puentes y demasiadas cosas. Y tal vez no es que sea eso, sino que creo que la productividad que debe de existir en nuestro país, que la necesita muchísimo, debemos de trabajar eficientemente con todo nuestro ser para poder sacar a nuestro país y nosotros mismos adelante. Adelante. Y cuando nos toque vacacionar, pues también disfrutarlo muchísimo, pero no estar a medias tintas. Yo creo que hay que hacerlo siempre al 100%. Al 100%. Yo creo que, amigos, es una buena reflexión. Deberíamos de buscar al ingeniero que trazó el túnel del Chapo, ¿no? Oye, porque ese lo hizo rapidísimo, a tiempo, justo cuando tenía que el otro meterse a la regadera, ya estaba el túnel hecho. O sea, mejor precisión no puede haber. Claro. Pues sí, pero es que en la cuestión de crimen organizado, o trabajas bien o te cuesta la vida. Sí. O sea, obviamente, si fuera bajo esa premisa, te aseguro que todo el mundo lo haría las cosas bien. Si no colaboras, cuello. No, no, amigo, yo creo que esas medidas están muy lejos. Muy, no, muy drásticas. Yo por las buenas, compadre. Ahora, sí, por las buenas, pero además escuché el otro día también que este túnel costó no sé cuántos millones de dólares, creo que dijeron 50 millones de dólares. Se me hace también exageradísimo, ¿no? Exageradísimo esa cantidad que dijeron. Pero yo creo que le han de haber pagado, es por que supuesto, muy buena lana estaban, a esa persona para hacerlo. Estaban incluyendo las mordidas que le dieron a la gente, pues que sí, se tenía que hacer tanta. Estoy pues de acuerdo. Sí. Eso es el hacerse. O sea, fue el presupuesto. Es buena chamba, claro. Hacerte de la vista gorda. Qué bárbaro. No, bueno, es otro tema, amigos. Qué bárbaro. Ojalá lo atrapen y ojalá renuncien todos los que están involucrados en esto, porque es increíble que en nuestro país pasen esas cosas. Pero bueno, estamos hablando sobre las vacaciones. Usted, yo le hago una pregunta, amigo, usted que nos escucha, ¿tiene bien sus vacaciones planeadas? ¿Qué va a hacer? ¿Vayas a arreglar la boca con el doctor? O sea, es importante meterle ese proceso de planeación para que verdaderamente las disfrute y para que también en su trabajo no lo estén molestando, ¿no? Yo me acuerdo que pues también muchas vacaciones tomaba yo con la computadora en la mano, con el teléfono en la mano, y hasta mandabas mensajes de me voy a mantener y permanentemente en comunicación. Esas no son vacaciones. No son vacaciones, ¿no? Así es de que, pues amigos, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, continuamos aquí en Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Un día de esto les voy a dejar los micrófonos abiertos en los cortes comerciales. Uy, qué miedo, no, que... no, ay, no, qué miedo, no, no, no, no. Así han corrido a muchos locutores. No, así los han vetado. Así, no, no, no, no, no, no es cierto, amigos. Oye, pero pues, la pasamos bien. Yo me llevo hasta cierto límite. Sí, no se ha llevado. Déjeme, gracias por acompañarnos, amigos. Ya sabe que estamos aquí con ustedes en esta emisión, en sabadito, fin de semana. Déjeme darle otra recomendación. Mire, este verano, estamos en pleno verano, qué lindas son las vacaciones. Estrena casa en Los Almendros, en Ciudad Cauquel. Nuestros amigos de Grupo Sadasi verdaderamente desarrollan estos fraccionamientos con toda... Son una empresa socialmente responsable, y déjeme decirle por qué. Porque verdaderamente lo que desarrollan lo hacen bien. Amplias avenidas, tienen, bueno, en Los Almendros hay hasta una plaza que ellos construyeron, Plaza Bella Los Almendros, dentro del fraccionamiento, espacios deportivos, transporte público, bueno, hay ya hasta clínicas del Seguro Social dentro del fraccionamiento. Escuelas, la verdad que usted al vivir en Ciudad Cauquel, Los Almendros, va a encontrar todas las comodidades de un fraccionamiento de una ciudad de primer mundo para que usted pueda disfrutar su vida. En Los Almendros de S.O. Cauquel te ofrecemos 4 diferentes modelos de casas de 1 y de 2 niveles para que elijas el modelo que más te guste y se adapte completamente a tus necesidades, con la mejor calidad, la mejor garantía, porque les dan garantía por las casas nuestros amigos de Sadasi. Este mes de julio estrena casa con protectores incluidos en Ciudad Cauquel. Eso es una ventaja, ¿no? ¿Cuánto te costará ponerle protectores a tu casa? Unos 10,000 varos, ¿no? Y olvídate del dinero, el andar batallando buscando un herrero y en lo que te los ponen y si te lo hacen bien. Mes de julio en Ciudad Cauquel, en Los Almendros, se estrena casa con protectores incluidos. Llámales al 911-4000, visítanos en nuestra oficina de ventas en la calle 59 de Ciudad Cauquel y les apoyaremos para que nuestros asesores certificados te puedan conseguir el mejor crédito. Métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Ya sabes que Sadasi, las mejores casas y más. Bien, nos acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, Laura y René, con este tema. Seguimos con el tema, muchachos. Fíjate que hay una consideración que quisiera yo comentar. En México, además de que somos de los que menos vacaciones tenemos al año, el tomarlas para la gente a veces resulta una tarea titánica, porque desafortunadamente los patrones muchas veces no te dejan tomarlas cuando tú lo quieres. O sea, no puedes planear tus vacaciones. Hablábamos en el corte pasado de planeación. ¿Cómo puedes planear las vacaciones para que ocupes tus dichosos 6 días? Si de repente el patrón te dice, no, no te puedes ir tal día porque es la temporada, o no te puedes ir tal día, y vienes postergando. Digo, conozco mucha gente que durante años no toma vacaciones porque pues simplemente no se las dan, entre comillas. Claro, ¿no? Entonces, y no puedes planear bien un viaje. ¿Cómo lo planeas? No puedes aprovechar un paquete, por ejemplo, en donde te puedes ahorrar un buen porcentaje para llevarte a toda tu familia cuando lo planeas con anticipación. Porque sabes que puedes adelantar el pago de ese paquete y corres el riesgo de que en el trabajo te digan, pues, ¿sabes qué? Nos cayó una auditoría, o tenemos una revisión, o tenemos un cambio en la producción, o lo que tú quieras, porque siempre surgen algunas razones, y no te puedes ir de vacaciones. Y entonces, ¿qué pasa? Pues pierdes esa inversión en ese paquete porque no hay esa certeza. Entonces, aquí fíjate que una de las grandes problemáticas en México que provoca el no tomar las vacaciones, pues es que llega un momento en que empiezas te empieza a pegar el estrés, te empieza a pegar la neurosis. Pues terminas odiando el trabajo y no eres productivo. Terminas quitándote la camiseta, exactamente. Llega un momento en que tienes un resentimiento contra tu empresa, porque no solo estás sacrificando, digamos, tu tiempo y tu esfuerzo, porque eso lo das a cambio de lo que te están pagando, de lo que estás recibiendo, pero estás sacrificando la familia, el ver crecer a tus hijos, el tiempo preciado de estar con ellos. Tu salud, exactamente, de que te quedas horas extras. ¿Por qué? Porque estás entregándote completamente a la empresa para que la empresa todo salga bien y tú tengas un buen currículum, una buena imagen, estés bien parado con la empresa. Pero cuando algo tan importante como son las vacaciones, que realmente son importantes, porque es un momento de regocijo, es un momento de saneamiento, es un momento de compartir con la familia, de disfrutar a tus hijos, a tu esposa, a tus papás si ya están grandes, a cualquier miembro de la familia, en un momento en que ya puedes poner el 100% de tu atención y gozo en ellos y despreocuparte de la cuestión laboral. Entonces, yo creo que aquí en México hemos minimizado mucho ese momento tan preciado y que debe ser más valorado y respetado por todas las empresas. Es cultural, ¿no, doctor? Yo creo que esto también lo mencionaste al principio. Debemos de entrar en un proceso educativo, de planeación. A mí sí se me hace motivante, por ejemplo, pensar que sin mis vacaciones me puedo arreglar la boca, como que ya hay un motivador adicional no sé. Además, lo que comentábamos, yo creo que tú te lo mereces, o sea, son cosas. Ándale, ese son cosas por merecimiento, las cuales, claro, meritocracia. Así es, son cosas por las cuales tú has trabajado. Pero fíjate que también, ahorita que estaba Laurita comentando estas cosas muy interesantes, también yo conozco a algunas personas que por necesidades económicas prefieren no salir de vacaciones porque les pueden pagar las vacaciones y ese dinero. Te pagan doble. Sí, le pagan doble y ese dinero ellos lo pueden ocupar para alguna necesidad que tengan. ¿Por qué? Porque también, pues tú sabes, los sueldos aquí son muy bajos, claro. Los sueldos son bajos y a veces puede salir alguna contingencia que tú no contabas con ello y dices, bueno, necesito mis vacaciones, pero más necesito que me las paguen. El dinero, claro. Para que entonces yo pueda cumplir con ciertas cosas que tengo que saldar, ¿no? Pero yo creo, doctor, que mientras sigamos basando nuestra felicidad en el dinero, estamos pelas. Estoy completamente de acuerdo contigo. Digo, yo sé que la necesidad es la que nos mueve y el dinero, pero no. Esa es una de las desviaciones en nuestra cultura mexicana. Yo recuerdo haber conocido suecos que no importaba lo que ganaran. Conocí ingenieros suecos que ganaban poco, que venían de Suecia, pero pues ganaban lo mismo que un ingeniero aquí en México. Y ellos no se quedaban, porque aquí en México sí había lo que acabas de decir. Oye, quédate tiempo extra, quédate en tus vacaciones y te pago. Ellos no, ellos decían, no, maestro, son mis vacaciones y tan tan. Claro. O sea, claro. Es cultural. Yo creo que es más educativo que de dinero, ¿no, doctor? No, y lo que tú comentabas también hace rato, efectivamente, es una situación educativa. El dinero, pues sí es necesario, pero muchas veces si no tienes salud, con ninguna cantidad de dinero puedes pagar tu salud. Es que también esa postura que nos platicas de los suecos, a lo mejor allá lo entienden. Aquí, si el trabajador dice, ¿qué crees? No me quedo las extras, entonces te vuelves de los no cooperativos. Claro. Y al rato, pues ya tu chamba, adiós. Está bailando. Sí, cuando hay que hacer recorte personal, eres el primero en la hecho, lista. De hecho, los empresarios debieran de tomar la cuestión de las vacaciones de los empleados como algo prioritario en sus días, en aras de su misma productividad. Claro. Un empleado descansado, motivado, va a producir más, claro, que uno que esté a disgusto. Miren, amigos, la manera de que ustedes puedan comprobar este tipo de cuestiones es llevando mediciones en su organización, así de simple. Haga la prueba, ponga a una persona sin vacaciones a trabajar y mídale cuánto rinde, y después mande a otro de vacaciones y cuando regrese mídale el rendimiento, y ahí otra vez por números y rendimiento pues saque las cuentas de qué le conviene. Oye, más es así de simple, ¿no? Las empresas más exitosas no son tontos, digo, los mismos de Google lo hacen. Ahí no te obligan a trabajar. Ah, no, por supuesto. Y es más, te ponen hasta juegos, te ponen salas para dormir, televisión, juegos, cafeterías, etcétera, claro. Ahí lo que les interesa mucho es la creatividad. Y saben, por supuesto, la creatividad. Y saben que una persona que está a gusto, que está descansada, que está haciendo lo que a ellos les gusta, pues va a tener alguna idea muy buena que se las puede dar, y ahí viene la creatividad. Y amigos, déjeme decirle, en esta época que vivimos en el mundo del conocimiento, la creatividad es fundamental. Si usted no tiene creatividad en su trabajo, en su negocio, se las va a ver negras. Digo, no me gusta dar este tipo de comentarios, pero mejor póngase en el proceso de la creatividad y entendamos este proceso. No se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, continuamos aquí en Fórmula en los Negocios en este fin de semana. Gracias por acompañarnos. Déjenme darles alguna recomendación. Miren, nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayap celebran 30 años y lo van a hacer de gala. Aniversario con la gala Anáhuac Mayap este próximo sábado 29 de agosto a partir de las 9:30 en el Hotel Fiesta Americana. Si eres uno de los más de 9,000 egresados, oye, 9,000 egresados de muchas generaciones. Ya, oye, pues 30 años aquí en Mérida, la verdad que hay que festejarlo bien. La Universidad Anáhuac Mayap pues siempre ha estado cerca de Fórmula en los Negocios. Desde Luis Ángel, mi hijo, porque él terminó ahí en la universidad y va a estar acá para la fiesta, así es de que imagínense ustedes, sábado 29 de agosto, 9:30 de la noche, Hotel Fiesta Americana Gala. Compre sus boletos con anticipación a nahuacmayap.mx/gala o en tusboletos.mx, así es de que no pierda la oportunidad de hacerlo, para que puedan estar ustedes listos para la fiesta con la Universidad Anáhuac Mayap. Ahora, déjenme decirles también otra. ¿Te imaginas tener certeza al 100% del chequeo de tus colaboradores? Esos de los relojes de chequeo, ¿se acuerdan? ¿Tú los llegaste a usar? No, nunca, pero... Bueno, pero tú nunca fuiste trabajador, no, ¿verdad, doctor? Esa es la ventaja, los ¿no? Los checadores. Los relojes. Tú no sabes nada de eso, no, doctor. Pero sí sabía que hacían muchos chanchullos con ese tipo de situaciones. Claro. Que les decía, ahí llegas tú primero y mi tarjeta y agarras y la checas. On the Minute. Fíjense que On the Minute inclusive está galardonado como el mejor software aplicativo para el control laboral. A nivel nacional se ganaron el premio en encuestas con los distribuidores y dijeron, este es el mejor software. ¿Y saben dónde lo hacen? ¿Dónde lo desarrollan? Aquí en Yucatán, nuestros amigos de National Soft. Además, te permite generar prenómina, te permite generar todos los módulos para que puedas traspasar la información a los paquetes de ERP y también te permite tener ya la solución completa para los recibos de nómina y su timbrado. Te voy a dar el teléfono de National Soft, 941-5077, 941-5077. Ahí tiene usted. Ahora, como es sábado, ya sabe dónde va a ir a comer, ya le dimos la primera opción, pero ¿qué tal? ¿Anda usted dañadón? Tú andas dañadón, mi querido doctor. Yo no, pero yo sé que sí hay muchos por ahí que sí andan muy dañados. Ayer tú andas viernes, dañado. Ayer fue viernes. Viernes, claro. Hay sí. Muchos que, bueno, mire, si no anda dañado o si anda dañado, dañado quiere decir desveladito, nada más. Nada más. Anda sediento. No, mire, le voy a dar la recomendación de mi gusto es en Plaza Mangus. Tómese, vaya y tómese un consomé de camarón concentrado. Se llama caldo bichi en el menú para que usted lo encuentre. Que le ponen camarón, le ponen pulpo, salsa chiltepín, la clásica del estilo pacífico. Y usted le va a echar medio habanero. Tómale. ¿A poco no? No, imagínate. Con eso te levanta muertos. Por supuesto. Y además, si usted dice que escucha Fórmula en los negocios, le vamos a regalar una cerveza. Bien fría. Bien fría. Imagínate una Montejo bien fría. Es lo mejor que puede usted tener. Vaya a Mi Gusto Es en Plaza Mangus. Este sabor de mariscos al estilo pacífico es sensacional. Tienen el aguachile, tienen camarón crudo o cocido, tienen la salsa de chiltepín. Bueno, tienen en la mesa, ¿qué te gusta? Como 12 salsas. 12 salzas diferentes para que usted lo haga. Mi Gusto Es en Plaza Mangus. Y ya sabe, si dice que escucha Fórmula en los negocios, le regalamos una cerveza bien fría. Bien, me acompaña el doctor Víctor Gámez Simas, Laura Alcalá y René Bernal. Estamos platicando sobre el concepto de vacaciones. Dime una cosa, doctor. Si yo planeo mis vacaciones, ¿tú también le puedes ayudar a la gente a planear? Oye, pues ya estoy en Yucatán, ¿a dónde ir? O sea, también incluyes dentro de ese... Por supuesto, nosotros lo que queremos es que nuestros pacientes cuando nos vienen a ver, ya sea del extranjero o de nuestro mismo país, es orientarlos consiguiéndoles los mejores hoteles, por ejemplo, a precios accesibles, a precios de que nosotros les conseguimos de descuento. Les recomendamos también los lugares a donde pueden ir a visitar. Por supuesto, Chichén, Uxmal, muchísimo, y los cenotes, en fin, hay tantas cosas que dependiendo de la estancia que ellos vayan a tener aquí, es también las recomendaciones que nosotros les hacemos. Les damos una carpeta con la bitácora de su tratamiento y las recomendaciones de las cosas que nosotros nos gustaría que conocieran y ellos ya toman la decisión. Oye, pues eso está buenísimo. No, hombre, ¿no, doctor? Se la pasa. Eso también lo puedes hacer con gente aquí local. Digo, por supuesto. Porque hay mucha gente que aquí no visita los grandes atractivos turísticos que tenemos en Yucatán. Sobre todo gente que ha llegado a vivir aquí, pero que no son de aquí y que les falta por conocer tantas maravillas que tiene nuestro estado, ¿no? Yo creo, amigos, que esto es una... Bueno, tú fuiste el primero o fuiste uno de los pioneros. Hace más de 21 años lo estamos haciendo. Y 21 realmente, años. Mira, es que es un tipo de turismo dental o turismo médico que aquí no se hacía desde entonces, ¿no? A mí se me ocurrió porque pensé que era algo que compaginaba muy bien con nuestro estado, con las maravillas de nuestro estado. Acababan en ese entonces de nombrar a Mérida como una de las capitales americana del... No me acuerdo cómo le pusieron. De la cultura. De la cultura, exacto. Y entonces eso atraía muchísimo a la gente. La gente es muy... le gusta nuestra comida, le gusta nuestras canciones, nuestra música, la arquitectura, la arqueología, las playas. Bueno, caray, tenemos mucho que presumir. Y bueno, sí, además tú eres el culpable de que muchos gringos se queden acá, ¿no? Bueno... Ahí tenemos al gringo Greg. Le mandamos un saludo a Greg que pero juega golf con nosotros. De los buenos. De los buenos. No, No, yo creo que la gente cuando ve la calidad de vida con la que nosotros vivimos, el lugar tan seguro que es nuestro estado, pues por supuesto que se queda enamorado de Mérida y de Yucatán. Yo creo que, y además es parte de lo que nosotros como meridanos debemos de promover, ¿no, doctor? O sea, es parte de esa cultura. Debemos de convertir nuestra ciudad de Mérida en ese foco creativo, porque otra vez nos estamos abocando a que la creatividad tiene que ser la fuente de muchas ideas de negocios, de muchos. Usted en su negocio actual puede meterle creatividad para hacer esto, como claro, tú lo hiciste. Claro, pero además debemos de cuidar que todo esto se mantenga y se incremente, pero con calidad, no con inseguridad o con cosas feas. Claro. Yo creo que nuestra ciudad es una ciudad que de verdad depende de nosotros el que se mantenga y crezca, pero así como está ahorita, muy bonita, muy linda. Tenemos a nuestro alrededor gentes valiosísimas, como por ejemplo nuestro querido amigo Sergio Esquivel. Es un gran cantautor, es un poeta, es un hombre íntegro, es una gente ha que ha estado aquí que en el programa, a ver qué otro día corazón. Lo invitas, doctor, para que venga. Ahorita fíjate, le mandamos un saludo a Sergio. Ayer viernes hizo una presentación en la Ciudad de México. Está la presentación de Yucatán en México. Mañana él clausura en el Poliforum la semana de Yucatán en México, precisamente, pero con su show. Entonces, es sensacional, ahora que regrese, por supuesto que lo voy a hacer. Sí, lo traemos para que platique tu invitación y seguramente con mucho gusto va a estar por acá. Pues sensacional. Doctor, nos quedan dos minutitos. ¿Por qué no da los datos donde te pueden contactar? Gracias. Tus páginas y con todo lo demás. Gusto. Control Odontológico está en la calle 21, número 415B, entre 6A y 8 de la colonia México Oriente. Es la avenida principal que va de San Francisco de Asís a Plaza Fiesta. Nuestros teléfonos 927-5110 y 926-4429. Nuestra página de internet es www.controlodontologico.com. Ahí está, amigos. Te agradezco mucho. No, al contrario. Gracias a todos y saludos a los pacientes y amigos. Sale. Gracias. Bien, amigos. Vámonos, René, Laura. Vámonos. Se nos acabó el programa. Vámonos, Robert. A disfrutar el fin de semana. Claro. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas tardes. Buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.